tardes, queridos amigos. Te estamos comentando el último programa de Central al Aire. Todo tiene un fin. Igual el año que viene vamos a estar acá presentes. Mi nombre es Clara Burios. Y bueno, hoy no queremos que sea melancólico el programa. Queremos que sea pum para arriba. ¿O no, Lucas? Sí, buenas. Yo soy Lucas. Acá después de haber faltado el programa anterior, estoy acá. Y bueno, para el último programa del año. Bueno, mi último programa del taller. Ah, se ponía a llorar. Así que bueno. Igual el año que viene vas a venir, ¿no? Obvio, pues claro, tío. Con muchas galletas. Sí, dale. Bueno. Les vamos a decir las vías de comunicación para el programa. Son los teléfonos de la radio 423-4704 y 423-4702. También está el mail, que es centralalaire@gmail.com, y el Facebook, que es www.facebook.com/centralalaire, y el Twitter, que es @centralalaire. Y si quieres mandar mensajes de texto, pues mandar al 154-46-26-13. Gracias a Abu y Abu, que no se presentaron. Ah, bueno. Tienen que presentarse. Yo sé, pero es que ya me conoce. Mentira. No, yo soy Agustina Poblete. Y yo Agustina Las Pérez. Bueno, no hay una consigna oficial, ¿no? Claro, así que no sé, proponernos tu consigna o contestar la de Lucas. No, bueno, de la de todo el año, eso que habíamos dicho. Bueno, ¿qué fue lo mejor que... Ah, sí, repetí lo de las 6. ¿Qué fue lo mejor que te pasó en el año? ¿O cuál fue el programa que más te gustó? Uh-huh. Eso también está bueno. Claro, sí. ¿Me parece? Sí. Bueno, así la vía comunicación. Ah, repetí otra vez la vía comunicación. No, bueno, sí, eso, más o menos. El mejor programa, el más que más les gustó. ¿Ustedes quieren contestar la consigna? Agus la quiere contestar. Nadie que le mandaba al frente. No, bueno, para mí es que todo ha sido muy bueno en el año, no hay algo mejor. Ustedes están así como el último año, así se hacen mayores. Sí. Gabu cumple esta semana, la semana que viene. ¿Vos no has cumplido? Ella es vieja. Bienvenida. ¿Te vas a cumplir la cara y te vas a tener de más gente? No. Pero vos ya, Lucas, ya tenés 18. Sí, pero vos no cumplís la semana que viene. Pero venir presos ahora, ¿sabes? Sí. Así que cuidado con lo que hagas. Ah, qué feo eso, ¿eh? Sí. Sí. ¿Y vos, Gabo, qué fue lo mejor que te pasó en el año? A mí lo mejor que me pasó en el año. Supongo que ir a ver a los Rolling Stones. Bueno. No, pero no sé, la verdad. Muchas cosas, estuvo bueno este año. Sigue careteando hasta el último programa de radio que ha ido a ver a los Rolling Stones. ¿Qué te parece? No, está bien, está perfecto. No, bueno, pero ustedes qué van a hacer de sus vidas el año que viene. Yo no voy a tener vida el año que viene. Ah, no tenía. Eso no. Fue una vacío. Una respuesta vacía. ¿Y vos, Agus? No, le pasaba más o menos igual. No, nadie quiere contestar esa pregunta. Si el Agus ya sabe. Y si vos también sabes. No, y vos sabes estudiar. Más. Y eso. Sí, vamos a tener que estudiar. ¿Que estudiar qué? O sea, en la universidad. ¿De qué van a estudiar? Nada. Ah, no, sí. No, no sé. Secreto. Bueno, los chicos van a estudiar ingeniería en genética. Oh. No, ¿sabes qué? No. Justamente en genética no. No, Lucas va a estudiar biología, profesorado en biología. Ah, de una. Está bien. Ahora todos mis compañeros creen que sos re así, anti-biología y todo. ¿Anti-biología? Sí. ¿Por qué? Porque fue a nuestro curso y dijo, no dejen biología. Entonces ahora están todos así asustados y estudiando biología. Y me parece bien. Antes le iban a dejar todos a diciembre y ahora se arrepintieron. Sí, es que biología es muy difícil de decir. Y la interactiva es muy fácil. Sí, es cierto. Entonces. No, bueno, hoy saqué los dos objetivos de ADN. Bueno, muy bien. Estoy muy feliz, chicos. Muy feliz. Yo no voy a llegar viva a las interactivas, me voy a morir el miércoles o el jueves probablemente. Pero bueno. Tenemos interactivas todos los días durante 3 semanas, Clara, no sé si te has dado cuenta. Bueno, yo tengo dos encima. Bueno, en la mañana, otro en la tarde. Pero bueno. Ah, qué lindo. Nosotros tenemos un día 4. No sé qué hacer. Es competente. ¿Por qué? En serio, tenemos música, diseño, cerámica y arte y tecnología. Son las últimas, el mismo día. Uh-huh. Ah, bueno, ¿y ustedes cuándo se van de viaje? En enero. Ah, se van de crucero. Sí. Y rima. ¿Qué? Enero con crucero. El primer chiste de la noche. Van a volver todos bronceaditos, así. Pues. Esperemos. Ah, sí. Van a volver rodando. De sí, una, tengo una gana de ir a comer. ¿La comida es gratis? Sí. Sí. Ah, entonces vale la pena. Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y entre medios. Bueno, no, y... No. Bueno, y... ay, que ponerle un poco de onda al programa. Sí. No, la verdad que sí. Vamos a contar un chiste. Dale. A ver. Ay, no, acá de chistes. Espera, tía. ¿Dónde hay que hacerle clic por acá? Bueno, pará, pero... ¿Pero qué? Pero Clara no respondió la consigna. Ah, Clara respondió la consigna. Claro. No sé. Igual que todo. No, creo. O sea, fue un año raro. Porque... Confesar. No, sinceramente estuve muy, muy vaga en comparación con los años anteriores. ¿Te acuerdas cuando yo iba primero y era re ñoñita? Sí. Eran qué bellos tiempos. Pero para mí que te hacías, para mí que no eras ñoñita. Sí, era ñoñita. Bueno, y este año, pero no sé, conocí gente copada y bueno. ¿Así, Clara? ¿Y? Bueno, ¿mm? Y ahora vamos a ir con un tema de pescado rabioso. Acá estamos después de un tema de pescados rabiosos, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí, sí. Bueno, correcto. Sí. Y ahora tenemos que estar más pilas porque... Sí, porque es el último programa, así que no vamos a tener ni un segundo sin decir una mínima palabra, ¿verdad? Sí, claro, sí. Ajá. Bueno, sí, ya están respondiendo la pregunta. Y ha llegado al programa Lucy. Hola, Lucy. Hola. No, no, tardaste otra vez. Hola, Lucy. Hola. Oh, no, más rápido. Hola, Lucy. Hola. Ahí está, muy bien. ¿Cómo andas, Lucy? Bien. ¿Cómo te ha ido hoy? ¿Recuperaste algo? Sí, matemática e inglés. ¿Y cómo te fue? Espero que bien. Bueno, esa es la cosa positiva. De recuperación. De una. Le expliquemos a la gente. Sí, hoy el sentado está en recuperación, así que... La semana más horrible de todo el año. Claro, entonces bueno. eso se explica nuestro ánimo cabiducho de recién. Sí, bueno, pero sí. Lo vamos a disimular. Sí, sí, verdad, sí. No hay que dejar un mínimo segundo sin decir palabras. Bueno, Lucy, ¿quieres contestar nuestra consigna del día? Que por cierto no tenemos consigna, sí, pero sí. Estamos ¿Vale? haciendo una improvisación. Ah, no, bueno, contarnos... es lo mejor que te pasó en el año. Ah, no sé. No sé. Se puede ser todo el año estuvo bueno, así que no sé. Esa es la actitud. Buenísimo. Creo que esa pregunta es como muy personal en la que quise responder. Touché. Está bien. Bueno, ¿qué tal si vamos con un audio, verdad? Tenemos unos audios preparados. Sí, porque ahora nos vamos a recordar lo que hicimos este año en el taller, así. Mucho más. Claro, y vamos a poner unos audios de momentos del taller de todo el año. Y el primero va a ser sobre justamente el primer programa que hicimos. Ajá. ¿Se acuerdan de qué se trató? De arte callejero. Uh-huh. Y es una de Martina, que es una de nuestras compañeras, que ahora está en inglés, pero nos deja su alma así. Exacto. Así que bueno, vamos con el audio. En realidad la opinión que yo tengo del arte callejero es muy buena, o sea, lo tengo como algo bastante admirado de mi parte porque me parece que es una forma muy, muy linda de poder expresar lo que a uno le gusta o de una forma diferente sin que necesidad de un fin de lucro o algo así. Claro, ¿qué reacción ves en la gente cuando estás o haciendo vos arte o cuando ves a alguien hacer arte? ¿Qué reacción veo, do, o de cuál tengo, gente? Do? Porque, o sea, ambas, y la verdad que es muy subjetivo decir lo que la gente puede dar a interpretar. Yo creo que a más de uno le puede dar a molestar, pero yo creo que pasa por una cuestión de no visibilizar lo que está representando ese artista. Yo creo que si todos podrían ser conscientes del tipo que está haciendo malabares en un semáforo, digamos, todo lo que hay detrás de eso, no tendría una razón como para decir, bueno, este tipo me está molestando en el semáforo. Aparte, ni siquiera te exige que vos le des una moneda, un bidete, lo que sea. El tipo pasa por al lado todo, no, con una sonrisa en la cara. Yo nunca he visto un malabarista mala onda en el semáforo. Sí, la verdad que son muy buena onda. Entonces, por ahí, no sé, el que no lo pueda dar a entender, estaría bueno concientizar un poco, ¿no? A la porque gente. En un punto hace crecer culturalmente a la ciudad, embellecerla. Sí, tal cual. Claro, el hecho de dar una sonrisa en general en la ciudad ya es un hecho bastante importante. Bueno, acá después el audio de Santiago y Martina, ¿verdad? Si no me equivoco, sobre el arte callejero, que fue nuestro primer programa. Y ahora estamos en el último. Ah, qué lindo. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Bueno, vamos a ir con un chiste para animar las aguas. Y dice, un hombre va a visitar a la familia caníbal y toca la puerta y sale un nene y el hombre le pregunta, ¿está tu mamá? El nene va a la cocina, mete el dedo en el caldero, lo prueba y regresa donde el hombre... Y le dice, todavía no está, le faltan 5 minutos. Buenísimo. La Ceci se ríe atrás de la pantalla. No entendió. Nadie entendió. Ahora vamos con un chiste. Dale, vamos. Cuéntate tú un chiste. Bueno, dicen que la Caperucita Roja iba a la casa de su abuelita. Cayó la noche y la aplastó. Bueno, es el intento que tenemos para no, que no sea tan mal el programa. Así que mandale tu chiste al rey, no sé. Claro, podés mandarnos tu chiste, broma o algo, lo que sea, a las vías de comunicación que las vamos a repetir. Nuestro teléfono en la radio, 423-4704, 423-4702. Mensaje de texto al 154-46-2613. O el Facebook ya está abierto, que es facebook.com/centralaire. Envíanos el chiste. Y nosotros lo vamos a leer. Uh-huh. Bueno, ahora vamos a ir con el segundo audio, muchachos. Creo que a nadie le gustó el chiste, así que vamos a pasar. Sí, comprate un chiste. Bueno, vamos a seguir repasando nuestros programas de todo el año. No todo el año, pero algunos. Así que vamos a hablar ahora, vamos a mostrarles lo que... En realidad hacerles escuchar lo que hablamos sobre la ley de centro de estudiantes hecha por la FES. Actualmente se ha aprobado una ley nacional que le permite a todos los colegios de la nación, entre comillas, o es eso, tener los centros de estudiantes. Se ha aprobado la ley de centros de estudiantes. Uh-huh. Ahora lo que estamos tratando de hacer es que esa ley tenga alcance acá, en San Juan, y también estamos tratando de que a través de la reforma de la nueva ley de educación se incluya esto, en un artículo, y que bueno, ya por ley de educación tengan el derecho de los estudiantes de formar un centro de estudiantes. Uh-huh. Buenísimo. ¿Y esta ley fue de qué origen tiene? O sea, ¿de quién sale? ¿Cuál fue la iniciativa? Exacto. Uh-huh. En realidad, varios chicos pertenecientes a los colegios secundarios tuvieron esta iniciativa. Se centraron proyectos de diversas fuentes, digamos, entre comillas. Y hay un proyecto de ley en la legislatura que está ahí esperando a hacer ley. Bueno, acá después del audio de Sofía, sí, de Turco, que es la actual presidenta de la FES, que ya se está por... creo que ya se están organizando para el nuevo mandato, ya que Sofía, bueno, la comisión directiva egresa de sexto y tiene que asumir el año que viene una nueva presidencia. Ajá. Bueno, a ver. Vamos a contar otro chiste. Clary, ¿tienes otro chiste? Pero nadie se rió recién. Bueno, este nos vamos a reír. Cuéntame. No, pero yo les quiero contar una cosa. Ah, dale, contame. Vamos a ¿saben lo que ha ocurrido en los últimos días? ¿Qué? O sea, inédito, inigualable, único. Bueno, me encontré dos perritos. Ay, chiquititos. Ah, sí, vi la foto. En la puerta de mi casa. Cuestión que estaban así, llenos de garrapatas, llenos de... todas las enfermedades quizás que tienen los perros. Y bueno, ustedes saben que yo solía odiar a los perros. Me acuerdo del día que hablamos sobre el ser vegetariano, sí. Y que dijiste, los perros alejos de mí. Ajá, claro. Bueno, cuestión que se me ablandó el corazón, chicos. Ahora me gustan los perros. Es más, cuando fui, mi mamá no me dejó tener a los perros en mi casa. Entonces cuando los llevé a la casa de la chica de la nueva dueña, se me cayó un lagrimón, chicos, porque dejé a los perros. Ustedes se dan cuenta que las cosas... puede pasar cualquier cosa en este mundo. Esta la parece vida una plaza. Si se me cayó un lagrimón por dos perritos. No la sé. Vida es un boomerang. Ay, un plátano. Un pájaro que va y viene. Vuela. Ah, ¿qué decía? Vuela, se me quiere. Bueno, creo que Agua tiene una meta nueva, cumplida. Una... bueno, no sé si es meta, pero... ah, ¿qué? Pero más o menos. Mira. Bueno, ¿y cómo te sentiste con eso? bueno, la verdad, no sé. No, muy lindo. Sí, bueno, pero ahora basta de cosas personales. Dale. Vamos a ir con un tema de Cuarteto de Nos. Ah, dale, buenísimo. De 1.81 m, tengo un sillón azul. En mi cuarto hay un baúl y me gusta el almendrado. Me despierto alunado, mi madre es medio terca. Aunque nunca estuve preso, anduve cerca. Soy de Aries, pelo castaño, algo tacaño y no colecciono nada. Guardo la ropa ordenada, me aburro en Nochebuena. Si estornudo no hago ruido y no hablo con la boca llena. Puedo decir que soy de pocos amigos, pero de mis enemigos no sé cuántos cosecho. Tengo el ojo derecho desviado. Dicen que soy bueno aunque no sea bautizado. Nací a las 3 de la mañana. Me llevo bien con mi hermana. No creo en ovnis ni en zombies. Y uso prenda hasta GM. Juego con fuego aunque el fuego me queme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir. Duermo boca abajo y con pillo. llama si hace frío. De la vida yo me río porque es corta y grata. No uso saco ni corbata, ni me gusta el protocolo. Estoy en buena compañía, pero sé cuidarme solo. Si tengo vergüenza, me sube el color rojo, aunque yo ya no me mojo. Si me ataca algún miedo, no profeso ningún credo, ni me creo ningún macho. Alcohólico no soy, pero a veces me emborracho. Tengo un diente postizo, si de planes improviso. Y aunque a veces lucho, ja, no me complico mucho. No me estanco, al que quiera celeste, que mezcla azul y blanco. La filantropía no está entre mis aficiones. Tengo varias adicciones y me hago cargo. No acepto, sin embargo, si intentan adoctrinarme. Yo quiero elegir con qué veneno envenenarme. Pero no soy tan complicado como para huir y quedarme aquí en silencio. Pero no soy tan simple como para no advertir que no hay tres minutos ni hay cien palabras que me puedan definir. Mi padre era doctor, pero manejaba un taxi. Enfrentó por mala praxis un juicio despiadado. No tuve legado, ni familia de linaje. Y a veces el pasado me cobra peaje. Tengo perro y una marca en la rodilla. No siento cosquillas, trabajé en el municipio. No traiciono mis principios porque eso es lo primero. Si naciste incendiario, no te mueras, bombero. Nunca cuentes todo, mi abuelo me decía. Y no contó en su agonía donde puso testamento. Y yo no puedo, aunque intento tener todo lo que quiero. Eso me pasa por ser sincero. Esta es LRJ 406, Radio Universidad Nacional de San Juan, 93.1, la radio de la Universidad Pública de San Juan, la radio de todos. Es la hora 19:27 minutos. La humedad, 17%. Bueno, acá estamos después de la tanda de un tema del Cuarteto de Nos, que se llama, Clary. Pero no soy tan complicado. Un tema nuevo, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y acá está Fabri con nosotros. Ah, está, ¿no? Hacer compañía. Sí, cuando se llevó la alegría, voy a contar. Y sí. No sé ningún chiste. No, estaba acá, pero ¿cómo que no sé ningún chiste? O sea, te juro que no sé ningún chiste. Soy malísimo para los chistes. Siempre es cuando... ¿Viste que te pasa a veces que te piden contar un chiste en alguna especie de...? Como ahora, que vas a tener que contar. Claro, un chiste. Pero es mucho peor igual ahora, porque me están escuchando no solamente ustedes, sino que tendrían mucha más gente. Miles de personas. Claro, en mi cumpleaños, poner en otra cita, por ahí puedo zafar y... Bueno, contate uno. No. Sí. No. Sí. Pero no, no, le debo una de acá, dale, no, no, no, no, por favor, no, no, no voy a hacer eso. Está bien, no, puede hacer, hacer cualquier cosa. Estamos al aire, estamos al aire. Un chiste. No, hablemos de algo más interesante. Sí, bueno, un chiste más, pero Lucy, contalo tú. Ah, no, no sé, yo no sé ninguno, soy igual que ¿viste? Fabi. Es que bueno, lee uno de acá. Hay que ser ese, de, ese, ese. Le señalaban el chiste. Ahora dice, a ver hijo, ¿cuánto es 4x4? Empate. ¿Y cuánto es 2x1? Oferta. Es buenísimo, mirá, la Ceci está tentada del otro lado. Ceci, pero mirá. Se quiere matar con el chiste. Esto, alumno mío que no sabe. Eso es todo lo que nos enseñó Ceci en todo el año. Bueno, esto es lo que la Ceci nos enseñó. De hecho, no se lo pudieron memorizar. Claro, tuvimos que leer, pero. Bueno, repitamos. Ceci lo intentó, realmente intentó enseñarnos el chiste. Bueno, repitamos la consigna y las vías de comunicación para que sale para contestar. Claro. ¿Qué es? La consigna es: ¿qué fue lo mejor que te pasó en el año? Y si, tenés algún chiste o algo que nos puedas decir, no nos mandas. Lo das para que lo leamos. Y Lucy nos va a contar la vía de comunicación. Los teléfonos en radio son 423-4704 o 423-4702. Nos pueden mandar un mensaje de texto al 154-46-2613 o a Facebook Central al Aire. Bueno, estamos en la semana, estamos, pero en realidad yo no estoy, ustedes están en la semana de... Estás, pero no estás. Ustedes están todos en la semana de recuperación. No, nosotros no, la UG y yo no. ¿Por qué no? Porque recuperamos la semana pasada. ¿Por qué no? Por eso es rebelde. Les hacemos malote, dejamos todo a diciembre. No, porque Sexto recuperó la semana pasada. ¿Ya recuperaste entonces? Sí, sí, recuperamos. ¿Y somos una persona limpia? ¿Qué se puede decir? Aprobamos con Agus todo menos matemática. O sea, matemática es una materia pendiente para diciembre. Sí, lamentablemente. Todavía no nos da la nota, pero claro. Es como casi. Es casi una verdad. Sí, entonces, lamentablemente. Bueno, ¿y a los demás cómo les va a hacer? Bueno, yo, no, yo le quiero decir a mi mamá, si estás escuchando, mamá, está todo bien. No, bueno, fui aprobando biología. Empecé a estudiar ayer a la noche y pum, la saqué. Y pues, sí, es que fue muy lindo, muy lindo. ¿Y a vos, Clary, cómo te va? Y tuve geografía hoy, como fue bien. Y después informática, que espero no llevar a informática porque sería muy fracasado, pero bueno. Igual pasa, yo tenía un compañero que en el último año de la secundaria, y esto no es una mentira, no, obviamente no voy a decir su nombre, pero no, estábamos por rendir la integrativa de computación en ese momento, que se llamaba informática, no era tan tecnológico. Y se llamaba computación, y el día de la integrativa me miró y me preguntó cómo se prende, me dijo. ¿Cómo se prende? O sea, imagínense si la Ceci se había molestado en hacerle aprender el chiste todo el año. Creo que me sentía la profe de computación. Yo no sabía ni prender la computadora. Qué feo eso, ¿eh? Así también estaba. Ah, yo me parece que me voy a llevar informática y sí. ¿Por qué? ¿Con quién tenés con...? No, porque... No importa. Sí, no importa. Pero la profe no me quiere decir cómo lo tengo que recuperar. Ni a mí ni a ningún compañero. Entonces me parece que no vamos a recuperar nada. Así que no sé, ya veremos qué pasa. Bueno, igual hay que tener fe que se va a recuperar. Igual y... Sí, tengamos fe. ¿Y la Luli? ¿Cuánto? Bien. Bien, ¿les queda mucho en la semana? O más o menos. Sí, la semana entera, prácticamente, martes a viernes. En realidad el problema del objetivo es llevarse muchos objetivos que se junten como así como moscas en un mismo día. Claro. Ese es el problema en realidad de los objetivos, porque si te llevas uno cada día, bueno, te da un poco de bronca, tenés que ir todos los días de vuelta. Sí. O sea, vas a rendir uno, vas más o menos holgado, pero si vas a rendir 25, como le pasó a un compañero, vas a rendir 25 un solo día, o 30. Es durísimo, un solo día. Sí, 25. Se llevaba todo. Sí, se llevaba todo. Y se llevó biología como 3 años. Ay, qué feo eso. Estoy contando mala experiencia, pero no les va a pasar, se lo juro. Esperemos que no. Solo hay que estudiar y hay que hacer apología del estudio. Pero se metió a social después, ¿no? No, en ese momento se llamaba físico-matemático. ¿Se metió a físico-matemático? Sí, le fue bastante bien. ¿En serio? Sí, pues no le importaba la biología, evidentemente. Ah, pero no tenía biología. No tenía biología, claro. No tenía biología en esa. Porque estaba el químico-biológico. Exactamente. Sí, estaba el químico-biológico y el físico-matemático. ¿Y por qué lo sacaron? Entendí. Porque los unieron a los dos. Porque se cambió a partir de la ley del primordial, se cambiaron las orientaciones desde el último año, la última promoción fue la del 2002, la mía. Dicen por ahí que lo van a volver a cambiar otra vez. ¿Estás bien? ¿Qué vamos a hacer? Lo van a volver a cambiar a naturales, lo van a dividir en físico, matemático. ¿En serio dicen eso? Sí, por ahí dicen, se rumorea, pero no sé. Por ahí está bueno, porque hay chicos, por ejemplo, que quieren ser médicos y bueno, y no les interesa la física y la química. Igual, la física para en el examen de ingreso. Claro, pero por ahí tienen así como mucha matemática, sí, todo eso no les gusta mucho. O lo que tiene que ver con la computación, todo eso lo ven y no les gusta mucho, pero... Estaban buenas igual las orientaciones, por lo menos que yo tenía, me pareció que estaban buenas. ¿Vos te metiste en naturales? No, estaba en sociales. Ah, sí. Sociales era igual. Bueno, vamos a recordar un poco del año y una de las cosas que pasó, que en los que estaban algunos, o por lo menos la mayoría, involucrados, era el modelo de la ONU. Sí. Me acuerdo. El che, hay que hacer una juntada. El modelo de la ONU. Es verdad, hay que hacer una juntada. Que se hizo el modelo de la ONU. Pero callate, porque hicimos como 4 y vos no fuimos. Sí, es que ahora sí me voy a ir. Bueno, saquen cosas personales. ¿Cuándo se hizo el modelo de la ONU? 23 de agosto. El 23 de agosto. Bueno, después del modelo de la ONU, o sea, después de ese 23 de agosto, tuvimos a dos compañeros. Sí. Acá en el piso que nos contaron acerca de lo que pasó ese día y de cómo la pasaron. Hubo, de hecho, algunas críticas acerca del tiempo que se dio. Sí. Vamos a escuchar algo de lo que pasó ese día, que se habló sobre el modelo de la ONU y cómo se había ido a cada uno. Bueno, ahora vamos con las preguntas. Ah, con las preguntas. Bueno, le podemos preguntar a Nicola qué opina de la consigna, que es sobre cuál tema mundial crees que la ONU debería promover una solución. Bueno, principalmente hay muchos temas o muchos conflictos actualmente en el mundo, pero coincido con la chica que comentó recién en la página de los de acá de la radio sobre el tema de los chicos que mueren por hambre. O también me parece un tema importante la trata de personas, que a nivel mundial cada vez va aumentando más y se debería buscar, digamos, mayores soluciones. Y bueno, Nico, ¿vos qué es lo que más te gusta de la experiencia del modelo, que hace varios años que lo venís haciendo? Bueno, principalmente lo que más me gusta es la gente, o sea, ir, participar y conocer mucha gente, porque a lo largo de estos años que he participado me he hecho amigo de muchos chicos. Uh-huh. Y eso es lo que más me gusta, además de las cosas que bueno, se aprenden leyendo y estudiando acerca del país que te toca. Sí, yo creo que eso nos gusta a todos, ¿no? Y también, bueno, el tema de, no sé, abrís tu cabeza, digamos, otras ideologías, y que bueno, cada vez que vos tenés que representar un país, te olvidás completamente de lo que vos crees y tenés que hacer ese país. Está bien. ¿Y Agus, a vos qué te gustó la experiencia? Bueno, me gustó el hecho de tener que haber estado ahí, interpelar y todo eso. Por más que no lo pudimos hacer mucho, pero pero la vez que lo hicimos fue divertido. Y también el momento de buscar información y todo eso también fue bastante bueno. Bueno, acá estamos después del audio sobre el modelo de las Naciones Unidas que tuvimos acá. Bueno, vamos a contar, vamos a recordar qué es el modelo. A ver, vamos, ¿nos puedes decir qué es el modelo? ¿Yo? Y sí, porque ahora bueno, el modelo de la ONU es una simulación, digamos, de lo que sería una asamblea, una reunión de las Naciones Unidas. Entonces se pone un tópico, un problema, y los delegados que en este caso son los alumnos, claro, del central, porque bueno, en este modelo del que hablamos fue del colegio central. Bueno, los alumnos son los que representan un país y bueno, y resuelven los problemas. Bueno, ¿y qué países les tocó a cada uno este año y cuál fue el...? Yo fui Irán. Irán. Irán. República Islámica de Irán. Yo fui a Alemania. Yo fui a Grecia. Y yo fui Suecia. Mi participación fue muy pobre y vergonzosa, y quiero olvidarlo. ¿Por qué pobre y vergonzosa? Era así, yo les decía, cuando los países a favor, todos levantaron. Los países en contra, todos levantaron. Los países que se abstienen de votar, y Grecia levantaba el cargo. Era el único que se abstenía. Y bueno, así es Grecia, no quiere quedar mal con nadie porque todos lo mantienen, entonces no puede. Y lo peor es que nadie los quería, mirá, por mantenidos. Claro, yo quería pasar a dar un discurso. No, porque te van a decir cosas que sos un mantenido. Entonces fue, una vez pregunté, me dieron la pregunta y me dijeron, sí, claro, pero Grecia es un país mantenido. Y me dejaron callada, así. Lucia, ¿vos te gustaría meterte en modelos, ¿no? Sí, estaría interesante. Sí. ¿Desde qué año? En tercero te podés meter como Ujier, a los que llevan agua y esas cosas. Eso sí es divertido. Bueno, hay que decir otras funciones sobre el Ujier, porque siempre decimos el que lleva agua y suena como... El que lleva los mensajes. Caramelos. Es el aguatero. Claro, para eso, no queremos decir caramelos. Las cartitas. El que sabe el tópico antes que los países. Bueno, viste, claro, le dimos importancia a la figura de Ujier. Porque si no siempre estaba como subestimada. Sí, pobre Ujier. ¿Sabes lo que van a comer también? ¿Saben lo que van a comer? Importantísimo. Y bueno, ¿y cuál fue el tema que atravesó el modelo de la ONU? Ya ni me acuerdo. Está lleno la contaminación ambiental, la basura, los residuos. Que de hecho fue un poco también el tema que atravesó todas las materias de... Y el tópico sorpresa fue sobre... ¿sobre qué era? Sobre Siria. Un barco que se había... Que habían matado, no sé quién. Era un lío bárbaro, fue de sí. Ese, que yo ni participaba, porque yo así, era Suecia, estaba allá viviendo igual, infelizmente. Igual lo más importante no fue lo de ni sus países, ni la posición de Grecia, claro. Fue eso del zapatazo. El zapatazo que tiré de una. Todo y que todos se levantaron y se fueron. Y nos fuimos. Tenía que contarlo de vuelta. Que lo tenía que hacer. Lo que pasa es que no nos daba nunca la palabra. Entonces yo me calenté y me paré. Y pedí la palabra. Vos vestido de Irán, digamos. Yo disfrazado, caracterizado de Irán. Y agarraste tu zapato. Y pedí una moción para cambiar a presidencia. Entonces, no me acuerdo si fue que el de atrás me vio el zapato arriba de la mesa, entonces pidió moción y la presidencia dijo, no hay lugar. Entonces yo me agredí, tiré los dos zapatos así, me agredí y me fui. Y una vieja, yo me acuerdo que estaba saliendo y una vieja atrás estaba aplaudiendo así, toda deschavetada, saltando. Sí, muy bien. Estaba re feliz, no sé. Señora. Una señorada. Estaba muy feliz. No sé por qué, ni me conocía. Yo estaba de Valentín. Claro. Debe haber sido por eso. Así que, igual me acuerdo que autoridades estaban muy enojadas. Y sí, porque no está muy bueno que se tiren zapatos. Pero es lo que pasa en las Naciones Unidas. Si vamos a ser realistas, lo hacemos. De hecho, pasó. Bueno, estaría bueno que escuchemos otro audio de... El debate de candidatos. Exactamente. Vale. El... fue el programa que más me gustó. Sí, fue muy interesante. Y encima yo estaba muy pila, así, con muchas energías, quería hablar así todo el tiempo, me tenía que callar. La verdad que los debates son como intensos porque hay mucha gente en el estudio, sí. Y aparte todos los que están en el estudio siempre quieren decir algo porque tienen como poquito tiempo para defender la postura acerca de cada uno de los temas, entonces siempre se arma como... un poco de lío, pero a la vez siempre es rico para... Por ahí nos damos cuenta, por ahí, digamos, qué ideología atraviesa cada lista y qué es lo que proponen. Y está bueno verlos justamente en acción. Bueno, vamos a escuchar un ratito, esto va a ser un audio un poquito más largo, acerca del debate de candidatos que se dio justo antes de las elecciones del 2013. Bueno, ahora sí, los vamos a presentar a los chicos. Bueno, chicos, a ver si se... presentan por lista. Bueno, de la lista roja. Bueno, yo soy Nicolás Zambas, presidente de la lista roja. Y yo soy Mariano Paín, vicepresidente de la lista roja. Yo soy Drazen Slobojanac, presidente de la lista azul. Yo soy Sofía Spin, de la vicepresidenta de la lista azul también. Yo soy Sofía Coria, presidenta de la lista naranja. Hola, yo soy Keila, candidata a secretaria de Cultura y Derechos Humanos. Bueno, están los seis chicos que han venido a contarnos de qué se trata su lista, la campaña, cuándo sería la votación, así que... Bueno, le tenemos que contar la modalidad de cómo va a ser el debate, que le vamos a hacer las preguntas que tenemos y las preguntas que los oyentes nos pueden hacer, y tienen 2 minutos por cada lista para responder. Le vamos a avisar cuando queden 30 segundos para que vayan redondeando. ¿Sí? Bien. Muy bien. ¿Qué lista quisiera empezar? Hacer la pregunta. ¿Cuál? ¿Quieres? Bueno. El tiempo. Bueno, sí, lista roja. Era muy un programa de televisión. Pero. Bueno, yo estuve el año pasado en la de vicepresidente de la lista roja el año pasado. Así que, bueno, a ver qué sale. Bueno. Muy bien. Chica que controla el tiempo, ¿estás lista? Para. Ahí está. Reto. Bueno, yo controlo con el... ¿Se fijan? Claro. Bueno, Liz. 2 minutos por cada pregunta, ¿eh? Sí, y ahí sales cuando queden 30 segundos. Dale. Bueno. Bueno, ¿cuáles son los principios ideológicos de su lista? Lista roja. El tema de la ideología es algo que en la lista roja... es muy subestimado, o sea, se le da mucha importancia a los estudiantes a ese tema y no es tan así. La lista roja tiene una reputación de ser normalmente de izquierda, tendencia al socialismo o al comunismo, que en sus comienzos fue así, pero no... La lista roja no tiene una ideología marcada, sino que sus integrantes tienen cada una ideología. Ya que hay de todo tipo de personas, tenemos hasta gente del PRO, de gente K, gente de izquierda, hay de todo en la lista. Y encima las listas de los centros de estudiantes tienen que ser apolíticas, porque uno no va a hacer política en el colegio. Más que nada el tema de ser de izquierda o derecha pasa más que nada por el tema económico y en los centros de estudiantes no pasa por ese tema. Entonces no importa si el presidente milita en... del lugar izquierdo al lugar derecha, si mientras haga lo que se debe y lo que lo que tiene que hacer, no hay razón para... Está bien. ¿Y algún ideal que tenga la lista para... que, la cual se base? No ideal político, sino ideal de propósito, campaña. Creo que lo más importante en nuestra lista es incluir a los alumnos en el centro, ya que el centro está hecho por alumnos, para los alumnos. Ya que, por ejemplo, muchas veces escuché gente que se queja, gente que critica, y cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Venía a la reunión o nos juntamos? No participan y no ayudan. Entonces el tema es fomentar la participación del centro estudiante. Bueno, y a ver, la lista azul nos quiere contar cuáles serían sus principios ideológicos. Bueno, nuestra lista hace mucho tiempo que no se presentaba el color azul en el colegio, y hemos innovado este año en presentar el color azul en el centro de estudiantes. Y tenemos chicos de diferentes ideologías políticas, como en todas las listas, pero no nos marca una ideología, sino que la idea es construir para el centro y ayudar a los estudiantes, porque eso es lo principal. Yo creo que aquí no es importante ponerse a debatir o charlar sobre ideologías políticas, porque no importa nuestra ideología, sino cuánto y qué hagamos por el centro y para los estudiantes, junto con ellos, para ellos y por ellos, justamente. Y yo creo que, bueno, hoy en día el centro debe incluir y no excluir por las ideologías políticas. No importa acá la militancia, la participación en diferentes partidos políticos, sino justamente ayudar al centro de estudiantes. Buenísimo. Bueno, y... la lista naranja, ¿cuáles son los principios ideológicos de su lista? Bueno, nosotros, la lista naranja, tenemos una ideología que es no tener ideología. Nosotros estamos abiertos a todo tipo de pensamientos. Nuestro lema, por así decirlo, es la unión estudiantil, o sea que no discriminamos ningún tipo de pensamiento de ninguna persona. La idea es trabajar para los alumnos, para nosotros. Como ya dije, la unión estudiantil es lo que importa, entonces no podemos negarle la participación a nadie, ya que el centro de estudiantes somos todos, y bueno, es una organización para el alumno. Buenísimo. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, si más me amore, porque es entonces cuando las horas van. Bye. Bueno, acá estamos después de un tema de, que se llama Bajan. Bajan, sí. De Gustavo Spinetta. De Spinetta, en realidad. Claro, pero Spinetta, este es de Cerati. Claro, interpretado por Gustavo Cerati. Claro. Bueno, y se lo vamos a dedicar a Marti. Que la Marti lo pidió el viernes. Lo pidió el viernes. Y creo que la Marti vino un solo programa. Sí, sí. Vino el primero. Pero ya no ha faltado nunca los viernes, está todos los viernes. Claro, ella siempre colabora creativamente y cada tanto nos graba un audio para estar con nosotros. Exactamente. Su alma está acá presente. Señora, estamos al, la saludamos. Creo que tenía que rendir, pobre. Claro, no. Sí, inglés, sí. Y no había estudiado nada. Un minuto de silencio. Ah, pero un minuto de silencio. Dale un minuto. Bueno, también saludemos a los demás compañeros que por ahí no podían venir y algunos que también pasaron, claro. Que son. Brenda, Tavio, que Brenda, se fue de viaje. Mauricio está en Alemania, Brenda en Alemania, que está, no sé dónde, en Alemania, está estudiando, no, está en Canadá, en Brenda, todo eso. Nah. Brenda, después Mili, que abandonó sin decirnos nada. Ah, que no, yo nunca más supe nada de ella. A Facu, que se avisó. Pero... Facu, que también nos cambió por un deporte que nunca empezó. Ah, nah. Que... Pero él siempre los escuchaba, sí. Bueno, me vale que esté escuchando esto. Tu traición nos dolió. Traidor. Bueno, a todos los. Ah, bueno, a Mirta Wong, que nos. A Mirta Wong, por favor, un saludo. Que queremos un beso Mirta. De aquí a donde estemos. Sí, tenemos, que nos está escuchando. Tenemos que recordar que los primeros. No sé, en el tercer programa nos dimos cuenta que nos seguía en Twitter Ronnie Arias y Mirta Wong. Sí. No sabemos por qué, pero nos sí, creo que nos, espero que nos sigan siguiendo. Bueno. Mirta, en Facebook le puso me gusta, creo. Ah, claro, peor, sí. Mirta en Facebook y Ronnie Arias por Twitter. Bueno, muy atento a los así dos. Así que bueno, gracias. Así que un saludo a Mirta Bunda y a Ronnie Arias. Y a todos los seguidores que hay en Twitter, que son de bastantes. Sí, un aplauso. Y a los que le han puesto me gusta a la página, que son muchísimos. Y que no son todos. Miren, miren esto, tenemos número Capicúa en seguidores y número Capicúa en siguiendo en Twitter para... bueno, pues, esto es buena suerte. Esto es una señal, sí, fiesta. Bueno, nos queda un minuto. ¿Por qué digan en un minuto todos juntos y a la vez? Oh. A las tres lloramos. No, porque les parece importante que estén tener el espacio y que puedan tener el espacio de la escuela, sobre todo. Bueno. O para ustedes, en realidad, porque tampoco no es sobre todo la escuela, ¿sí? Yo, sí. Bueno, no sé, este es como mi tercer año y creo que en un punto le sequé la mente, pero no sé, a mí me sirvió una banda porque. Me acuerdo de cuando yo iba a segundo y era y me costaba comunicar y ahora me sigue costando, pero soy más suelta y me da menos vergüenza. Y no sé, siento que lo que tengo para decir puede ser escuchado y entonces está bueno que las personas nos escuchen, aunque tengamos para decir chistes, pero hay gente y supongo que eso hace avanzar a la sociedad y que sigamos comunicados y conectados. Me emocionamos. Ah, sí, muy bueno, muy bueno. Además sirve para conocer gente, así. De verdad, sí, lo que dice por ahí está bueno, saber que todos podamos tener voz, aunque sea un ratito en la semana, pero ahí no nos damos cuenta de lo importante que es, pero tenemos una hora en un medio de comunicación. Sí, y, ahora sí, sí. Como sí, muy importante. Y bueno, y también que digamos aprendes bueno toda la dinámica, ¿no? Yo que con un micrófono soy como un mono con navaja, digamos, un peligro para la sociedad, y bueno, y acá me aprendí a controlar, está bueno. Pues si no la haces y se enoja, cuando yo contamos sí. Bien los chistes que nos cuentan. No, es censura. Entonces, bueno. Por ejemplo, recién contamos mal un chiste y nos retó. Bueno, les queda otro minuto más para decir una novedad y otro minuto más para mandar un saludo y después otro minuto más para levantar las cosas e irnos. Y después otro minuto. Ah, no, no, si primero si se queda alguna novedad antes de que. No, no sé si hay alguna novedad, que vuelvo a las reuniones. Ah, sí, bueno, tuvimos la primera reunión de centro de estudiantes el jueves. Porque ya asumió. O sea, con el nuevo centro formado y. Y bueno, no, muy bueno, nos llevamos bien todos, la verdad, así que... ¿Nos peleamos? No, nos peleamos la primera vez, tú, bueno, y bueno, y organizamos bien los cargos, todo, así que, joder. Bueno, no sé si hay otra novedad. Bueno, después ya tienen esta etapa que viene, que es de interactivas casi sí. Todos, que empiezan... El primero. Primero de noviembre. Noviembre. ¿Qué va a ser? Qué pedazo de tonto. Perdón, pero fue por la cagadura, fue porque ya no tengo que rendir. Bueno, ¿quieren mandar un saludo? Así nos despedimos. Bueno, mi papá, ojalá que me esté escuchando. No sé a quién podemos mandar saludos. A Cristiano Ronaldo, como a Mirta Wons. A Ronnie Arias. Tenemos a nuestro jet set de seguidores, muchachos. Mirta Wons, Ronnie Arias y Cristiano Ronaldo. Gracias. Bueno, ¿algún saludo más? No, y agradecerle a la Ceci, al Fabri y a Luis Bonatti porque nos hemos marcado todo el año acá. La verdad que sí. A pesar de todo, nos hemos marcado. Así que bueno, gracias. Bueno, sí. A llorar. Sin más, los echamos de... ¡Mi último programa! Bueno, sí, y a ustedes... Estaba esperando un discurso emotivo de ustedes. Claro, sí, les queda otro minuto para... Bueno, hago un discurso con... Un discurso emotivo y decimos chao. No, bueno, no, más que nada que... Me ha servido un montón para crecer y... iba los viernes súper pila pila y venía los lunes muy mala onda el año pasado y sin embargo los del taller me bancaban y me daban como mucha fuerza así para seguir toda la semana y estaba muy bueno eso, y como que una hora de los lunes y los viernes era como un escapate de la realidad, así que eso me ha servido un montón el taller. Bueno, así que buenísimo. Bueno, nos estaremos escuchando, oyendo, oliendo por ahí el año que viene. Volveré. Volveré y seré millones. Bueno, solamente decir adiós. Chao. Hasta la noche que viene. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Sin nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad, mi padre era hippie y mi madre era punk. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera Valium y Salium. Día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico después de torturar a mi hámster cocinar.